Elecciones. Toda nuestra vida está llena de decisiones. ¿Sabías que nuestras elecciones o decisiones tienen consecuencias, ya sea para bien o para mal? Esta semana estudiaremos a personajes tales como Judas o Pedro, sus elecciones y también las consecuencias de aquellas decisiones o elecciones que ellos tomaron. Querido mío, la pregunta para ti, ¿qué tipo de elecciones estás haciendo cada día y cómo afecta esto tu relación con Dios? Soy Waldemir Ríos, esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa, tu programa, este que hemos denominado Código Abierto. Desde aquí, desde la Red Nuevo Tiempo, para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviarte ya un abrazo ahí donde tú nos estás sintonizando, ya sea que estés detrás de una pantalla de televisión o detrás de una pantalla captando esto mediante el internet o escuchando en la radio. Dios te bendiga muchísimo y gracias por ser parte de Código Abierto. Estamos ya en la lección número 12, lleva por título Los Últimos Días de Jesús. Pero para el desarrollo de esta lección tenemos invitados especiales en nuestro set. Ahora es el momento de conocerlos. Madeleine, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Cada vez que me invitan yo me pongo muy feliz porque me gusta venir aquí para poder conversar y hablar acerca de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué tal si puedes enviar saludos a nuestros amigos que están en Argentina y en Chile, por favor? Muy bien, mandar saludos a todas las personas que nos ven en Argentina y en Chile. Y si puedo aprovechar, mandar también saludos a una amiga de Perú, se llama Rocío, y a un amigo de Trinidad que se llama Brainer. Muy bien. Tenemos al medio de nuestro set también, alguien que es de la casa ya. Pastor Omar, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi, una vez más por la invitación. Estamos siempre a la orden de la Nuevo Tiempo. Muy bien, Pastor. Saludos, por favor, a todos nuestros amigos de Brasil, Ecuador, por ese lado. Con certeza a todos los amigos que... de los diferentes países, pero en particular a mi familia, a mi esposa Norma, a mi hijo Josías, Tamara, Jocabet, a mis seres queridos que están en La Paz. Muy bien. Y alguien que es de la casa, ¿no es cierto? Samuel, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Valimí, por la invitación. Saludos, por favor, a nuestros amigos de Uruguay, Paraguay y también a todo Bolivia. Un saludo a los hermanos de Uruguay, Paraguay, en especial un amigo Mauricio Guimaraes de Brasil. Muy bien. Gracias por ser parte de Código Abierto. Queridos amigos, estamos en la lección número 12, los últimos días de Jesús. Vamos a ver cosas impresionantes. Pero antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Voy a pedir a Madeleine, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por estos meses de actividades que nos has dado. Te pido que lo sigas haciendo. Gracias porque nos cuidas y nos acompañas. Ahora acompáñanos en todo lo que vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del otro lado del set está listo nuestro querido amigo, el pastor Adonirán Alomía, preparado para el marco temático de nuestra lección. Por favor, pastor, adelante. Gracias, Waldi. Gracias a todo el equipo que está aquí ayudándonos en el desarrollo de la lección. Pero también a ustedes, gracias por estar ya allí en la pantalla. Los últimos días de Jesús es el título de nuestra lección. Esta semana, como siempre, vamos a ver que a Jesús entrando en los momentos finales de su vida. El mundo aún, el universo, comienzan a afrontar un momento más crucial de la historia de la creación. Muchas lecciones se derivan de los eventos que consideraremos esta semana. Al leer, concentrémonos en la libertad y el libre albedrío. Veamos el modo en que diversos personajes usaron el grande y precioso don de la libertad. Miremos las tremendas y aún eternas consecuencias que surgieron del uso de este don, en un sentido u otro. Tres personajes: Pedro, Judas y la mujer. Esta mujer con el vaso de alabastro que ungió los pies de nuestro Señor Jesús. A Mateo lo ubica este momento entre la entrada triunfal y la conspiración para matar a Jesús. María derramó el vaso de alabastre de perfume de gran precio. Mientras que todos los discípulos lamentaban el desperdicio, Jesús calificó lo que ella hizo como una obra hermosa. Con esta acción, la mujer estaba revelando la profunda emoción que había en su corazón hacia Jesús, aunque ella seguramente no sabía todo lo que eso significaría. Comprendió que debía mucho a Jesús y por ello quería también devolverlo mucho. Por el lado contrario o opuesto estaba Judas, como vende su alma. Qué triste la historia de Judas, ¿verdad? Un hombre, su nombre está ligado a la traición y al engaño. Permítame mencionar dos lecciones que podemos sacar de Judas: su amor al poder y amor al dinero. Cuando consigues algo que la gente realmente quiere, posees un gran poder tremendo, como lo tuvo Judas cuando dirigía para entregar a Jesús con más de 600 personas, incluyendo a escribas y fariseos. Todo estará bien mientras tenga lo que la gente quiere. Pero se interesan en ti solo por lo que tú tienes. Y luego, cuando consiguen de ti lo que quieren, no te necesitarán más. Después de unas horas, estarás como Judas, solo, sin nada y en ruina. La otra historia, la de Pedro. Alguien dijo que Pedro abandonó a Jesús porque él tenía miedo. Pero no es tanto así. Recuerden bien que Pedro, al momento en que he recibido el beso de Judas, la gente quiere apresionar a Jesús, pero saca la espada. Por lo que no fue de miedo, al contrario, tuvo valor. Estaba dispuesto a salir en un arranque de gloria hasta que Jesús lo detuvo. Por eso la negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros y las señales en el mundo no nos mantendrán fieles a Dios si nuestros corazones no están completamente entregados a Él. Al final, la ironía es increíble. El don de la libertad de elegir es muy importante. ¿Tú qué vas a elegir? ¿Cristo o Barrabás? ¿La vida o la muerte? Dejemos que el grupo lo desarrolle. Adelante, Waldi. Muchas gracias, querido Pastor Alomía, por darnos esa introducción maravillosa a la lección y al estudio de esta semana. La lección número 12, ya se nos está terminando nuestra lección preparada para todo este trimestre. Hemos estudiado en general el libro de Mateo y hoy, no es la excepción, el título Los Últimos Días de Jesús. Pero antes de entrar al tema como tal, yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, a modo de conocernos y de romper el hielo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que tiene el ser humano en la vida? ¿Qué lecciones o qué decisiones tiene que tomar? Mándenle. Cuando estaba por cumplir los 15 años, mi papá vino a conversar junto con mi mamá, conmigo, y me dijo: hija, en la vida hay tres decisiones que tienes que hacer. Una es a quién servir, ¿no es cierto? Otra es qué profesión tomar, y otra es con quién te vas a casar. ¿No? En ese momento no le presté mucha atención, sí, yo decidí seguir a Dios, ¿no? Después, cuando ya llegué a la etapa de la profesión, elegí mi carrera, contabilidad. Después que terminé la carrera, ahí dije, no, mi papá tenía razón, son decisiones importantes. A veces uno dice, elige a las cosas a la ligera, ¿no? Mi carrera tiene una historia muy larga de cómo la elegí, pero a veces yo me canso de mi carrera. No me digo por qué escogí esta carrera. Y me pongo a pensar y digo, no, sí es verdad, es una decisión muy fuerte, ¿no? Y la tercera, que todavía no la he hecho, y ojalá Dios me guíe, ¿no?, en esa decisión, porque pienso que esas son las tres decisiones más importantes, y que sí, mi papá tenía razón. Muy bien, en busca de la persona ideal, ¿no es cierto?, que sea la compañera de nuestra vida. Pastor, y en el caso de usted, ¿cuáles son las decisiones más importantes, piensa usted? Comparto con lo que dice Madeleine, ¿no? ¿A quién vamos a seguir? A Dios, bueno, me refiero a la iglesia porque hay varias denominaciones, ¿no? Entonces, seguir a Dios, ir a la iglesia, en su iglesia, la iglesia adventista, elegir también la carrera. Cuando Dios a uno llama, hay que aceptar, no se puede cuestionar, él sabe el porqué. Y lo tercero es elegir la pareja, que es para toda la vida, no es, bueno, me canso, ya se acabó esto, no, es para toda la vida y es una decisión que no es fácil, pero es de por vida, la profesión también y la iglesia, el Dios que vamos a seguir. Muy bien. Pastor, usted es casado, ¿no es cierto? Bien casado. Muy bien. Felizmente casado. Felizmente casado. Muy bien. Le vamos a pedir que después de que nos diga Samuel cuáles son las decisiones, nos cuente un poquito de esa decisión. ¿Cómo usted se animó, no? Claro. Ella es la indicada, ¿no? Bueno, yo creo que la decisión más importante en la vida que uno tiene que tener es aceptar a Dios, ¿no? En cuanto a la profesión, para mí fue un poco difícil. Nosotros somos nacidos en provincia. Mi papá siempre soñaba que estudiemos agronomía, ¿no? Pero yo desde colegio ya estaba metido en los medios de comunicación y decidí estudiar comunicación social. Muy bien, y ahora ejerciendo esto también en la familia de la Red Nuevo Tiempo, ¿no es cierto? Sí, gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar en el ministerio acá en Nuevo Tiempo y feliz de trabajar y todo pensando en Dios, ¿no? Buenísimo, realmente un trabajo importante. Pastor, ahora sí, ¿cómo fue? A ver, cuéntenos y para que inspiren a otros chicos también. Hay alguna cosa interesante, ¿no? Alguien me dijo un día, ¿cómo encuentro a mi pareja? Me dice, ¿no? En alguna parte del mundo está. Ahí Dios está. La va a traer, la va a hacer llegar, etc. Pero ese consejo no es así. Porque Dios no tiene una persona. Dios permite que tú elijas. O sea, Dios te da unas 5 o 6 opciones. Uno las elige. Interesante. Uno las elige, ¿no? Porque Dios no te puede imponer con este te casas, con este va a ser tu pareja, no. Te da la opción y uno elige. En cuanto a eso, en la relación con lo mío fue que gusté mucho de ella, me gustaba su carácter, cómo era ella. Y empezamos a noviar el día de tomar las decisiones del matrimonio. Fue que yo tenía que tomar una decisión. Si es ella o no es ella. Entonces ahí había que ser un poco frío, ¿no? O negro o blanco, no había gris. Entonces yo le dije a Dios, le pedí una prueba a Dios. Me acuerdo que leí el libro de Génesis capítulo 24 y leí y pedí una prueba a Dios. Le dije, Señor, ¿sabes? El día de hoy te pido que pase algo que solamente tú puedes hacer. Quiero que llueva. Si llueve es tu voluntad. Y si no, no. De modo, yo voy a... Porque esa prueba era solo Dios puede hacerla. Ningún humano puede hacerla. Y ella también pidió una prueba porque hablamos los dos. Le dije, mira, ¿nos vamos a casar o nos vamos a alejar? Así que tomamos la decisión y ese sábado era un sábado y yo fui a la iglesia con mi paragüita también, ¿no? esperando que llueva, con la seguridad. Que llueva y no, yo no la quería perder, pero había que aceptar la voluntad de Dios. No fue fácil para mí. Y en la tarde, como se dice, empezó a chillar un poquito como un espantaflojo, ¿no? Como decimos aquí en Bolivia, un poquito empezó a llover suavito, un ratito y para mí esa fue la señal. Ahí marcamos la fecha, el día, la hora, la iglesia, nuestros consejeros y para adelante, ¿no? Esa fue mi prueba que yo pedí. Ella no sabía, pero después ella pidió una prueba que también se le salió y ambos nos pusimos de acuerdo ya para ir para adelante. Qué lindo, ¿no? El testimonio inspirador. Yo creo que con seguridad hay muchos jóvenes ahí que están buscando, ¿no? La persona ideal, quien va a acompañar el resto de nuestra vida. Y por qué no en el cielo también, ¿no? Esta semana vamos a ver algunos personajes, decíamos, ¿no? Judas, Pedro, y las elecciones también que ellos hicieron, que son similares a lo que estamos hablando, ¿no? Elegir o no elegir a Dios, aceptarlo o no, y las consecuencias, obviamente, de sus actos. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a abrir nuestra Biblia, la Palabra de Dios, y nos vamos a centrar básicamente en el libro de Mateo, el capítulo 26 en adelante, ¿no? Y aquí encontramos algo, ¿no? El libre albedrío, ¿no? Las elecciones. Mateo 26, del 1 al 16, nos habla acerca de esto. ¿Qué podemos rescatar de este pasaje bíblico, pastor? Aquí hay alguna cosa interesante, ¿no? Aquí menciona que el versículo 6 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? En la casa de Simón Pedro está Jesús y viene una mujer a darle gracias a Dios. porque Jesús la rescató. Esta mujer era María, era la hermana de Marta y Lázaro, ¿no? Y una historia larga, porque Marta, María y Lázaro, la tradición judía cuenta de que ellos eran huérfanos de padre y madre. Se crecieron solos. Entonces un día María, en su juventud, adolescencia, en su adolescencia, quería algunas cosas. Y el tío le dijo, primero duerme conmigo. El propio tío le empujó a una vida no muy agradable. Ella vendía su cuerpo por dinero, se prostituía. Y ahí tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús, cuando se encuentra con ella, le da opción, le da esperanza. Y esta Jesús, y esta dama, en agradecimiento, va a la casa y hace un sacrificio interesante, ¿no? Su dinerito, invierte en un perfume y hace con Jesús. Pero ¿qué llama la atención? Dice en la cabeza. Otra versión dice, los otros evangelios dicen que fue en el pie, ¿no? El libro de Salmos capítulo 133 versículo 2 dice que el ungimiento era de la cabeza hasta los pies. Entonces cada evangelio tiene su punto de vista. En Mateo dice desde la cabeza, los otros dicen hasta los pies. Es correcto, porque empezaba en la cabeza y terminaba en los pies. Pero esta mujer fue muy agradecida con Dios, demasiado agradecida. Correcto, no son las elecciones, las decisiones que tenemos que hacer. Vean ustedes, como decía el pastor, Dios hizo algo por esta persona, ¿no? Y a ella no le importó, tomó una decisión de querer adorar a Dios y no importa el lugar o con quién se estaba reunido. No, ella fue y derramó ese perfume, ¿no?, de alabastro en los pies de Jesús, dice, ¿no? Pero la reacción ahí está de los discípulos, ¿no? Algunos de ellos vieron, como tú dices, cuán costoso. Con eso podíamos hacer muchas cosas. Dos elecciones, dos reacciones distintas, madre. Es que los discípulos no habían entendido hasta ese punto, después de haber estado 3 años con Jesús, no habían entendido a qué había venido Jesús a esta tierra. Creo que la única persona que entendió que Jesús vino a morir por nosotros fue María, ¿no? Entonces ella decidió ungirlo para que pueda morir Jesús, ¿no? Y ahí ella hace un acto tan, tan lindo, ¿no? Que en su momento yo pienso que Jesús, el perfume era tan caro que cuando uno utiliza un perfume caro se queda el olor en el cuerpo, ¿no? Impregnado, ¿cierto? ¿No? Yo creo que cuando ya estaba a punto de morir, yo creo que cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba en diferentes partes antes de su muerte, yo creo que él sentía, ¿no?, ese aroma y le daba fuerzas para salir adelante. La única persona que había entendido que Jesús vino a morir por nosotros. ¿Y cómo entendió? ¿Cómo decidió, cómo eligió ella entender esto? Fue porque ella lo escuchaba, ¿no? Hay una historia donde Marta estaba haciendo cosas y María estaba a los pies de Jesús escuchando. Los discípulos no, los discípulos estaban tal vez con él más por interés, porque pensaban que él iba a gobernar, pero María había entendido que Jesús vino a morir por nosotros. Y ahí está la clave, el saber escuchar y saber leer y entender lo que de verdad la Biblia nos dice, no lo que supuestamente nosotros queremos entender. Muy bien. María fue muy agradecida con Jesús y le amó, amó a Jesús. Y ella fue a demostrar el amor que sentía por Jesús, ¿no? Fue, demostró públicamente. Y aquí lo comparamos, yo lo comparo personalmente con el bautismo, ¿no? Cuando alguien ama a Jesús, se entrega públicamente. Y María aquí demostró su amor públicamente, ¿no? Qué bonita expresión de María sobre Jesús haciendo el ungimiento. Muy bien. Algo más que te llame la atención de esta parte, Samuel, de la reacción tal vez de los discípulos, ¿no? Un tanto egoísta, pienso yo. Sí, porque creo que ellos veían desde otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista más material, y María lo veía más de lo espiritual. Correcto. Queridos amigos, estamos hablando de una historia apasionante. Estamos viendo los últimos días de Jesús, y la lección empieza justamente con esta historia, ¿no? Donde hay una persona que viene y derrama sobre sus pies y lo cubre en realidad con un perfume carísimo, ¿no? Adorándolo. Dios dice en su palabra que era necesario, ¿no? Porque de alguna manera lo estaba ungiendo, ya lo estaba preparando para lo que iba a venir. Queridos amigos, las decisiones. ¿Cuán importante es que sepamos tomar decisiones correctas, guiados por la voluntad de Dios? Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto, mis queridos amigos, y estamos estudiando acerca de los últimos días de Jesús en esta tierra. Y bueno, íbamos con una pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es saber tomar buenas decisiones? Y obviamente las decisiones guiadas por Dios, ¿no? Pero la lección, la guía de estudio nos habla acerca de un nuevo pacto. Podríamos leer tal vez la Biblia, capítulo 26 de Mateo, versos del 17 al 19, por favor, Samuel. En el primer día de la fiesta del pan sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la Pascua. Muy bien, qué interesante, ¿no? Justo el tiempo de la Pascua y lo que significaba para el pueblo judío, ¿no? La Pascua de hace tiempo, la liberación de Egipto y todo lo demás. Y ahora vemos aquí a Jesús también, ¿no? En una fiesta de la Pascua, diciendo ciertas indicaciones a los discípulos, pastor. Sí, el pueblo de Israel, los judíos decían, recordaban la Pascua por la liberación, porque fueron esclavos en Egipto, ¿no? Pero aquí Jesús dice el nuevo pacto, o sea, vamos a liberar, ¿pero de qué? Del pecado. Ese es el objetivo, ¿no? Liberar del pecado. Y aquí los discípulos entendieron esto, porque y aquí Jesús empieza a hablarles en el capítulo 26, el versículo 25 en adelante, capítulo 26, versículo 26 al 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Mira lo que dice el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el perdón? Es que Jesús aquí quiere liberarnos del pecado. Ese es el pacto que Dios tiene. El pan, el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero todos nos llevan a la cruz. ¿Qué significa la cruz? La salvación, la remisión de pecados. Qué bueno, ¿no? Ahí Jesús mismo estaba diciendo cómo debería ser. Hasta ese momento todavía el rito del santuario estaba en pie, ¿no? Llevaban sus ofrendas y todo lo demás. Pero Jesús aquí estaba enseñando, direccionando, ¿no? Que ahora el Cordero de Dios iba a ser el mismo. Su cuerpo iba a ser entregado y su sangre la que nos iba a limpiar de nuestros pecados. ¿Algo más que te llame la atención de esta parte, Madeleine? Jesús viene y implementa un nuevo pacto, ¿no? La cena del Señor. Pero yo creo que lo hizo con el fin de que nosotros recordemos, uno, que nos libera del pecado, y otro, que algún día, ¿no es cierto?, vamos a tomar esta cena, en el cielo con Jesús, porque en el último capítulo él dice, ¿no? Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué linda promesa, ¿no? Al final de todo de estos versículos que dice, vamos a volver a tomar esta cena juntos en el cielo. Correcto, ¿no? Exactamente. A mí me gusta mucho. Jesús dice, ¿no? Yo voy a morir en esa cruz, no por ustedes, pero ahí no termina todo. No, ya aquí ya está haciendo una promesa, ¿no? Vamos a volver a celebrar esto, pero ahora en el cielo, ¿no? Qué linda promesa. No, Waldi, justamente cuando en la iglesia celebramos justamente la Santa Cena. Salimos renovados de esta actividad. Y es lindo sentir esa sensación, ¿no? Correcto, pastor. ¿Por qué no hacer una invitación ahora, ¿no? Para que las personas que no saben qué es una cena del Señor o la Santa Cena, o que quieran nuevamente hacer esto, porque esto es una invitación de Jesús mismo, ¿no? Correcto. El libro de 1 Corintios también, capítulo 11, menciona, ¿no? Hace de eso todas las veces, dice, en memoria de mí, ¿no? La Iglesia Adventista, la Biblia no pone tiempo, cada cuánto uno debe de hacerlo. Pero la Iglesia Adventista ha visto un tiempo prudente, trimestralmente, lo realizamos esta cena. Sacamos, los hermanos vienen preparados, hablamos del arrepentimiento, y si algún hermano está con rencor a su otro, a su prójimo, hacemos todo lo posible para que puedan reconciliarse. Entonces se participa de esto. ¿Por qué? Porque el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, que fue golpeado, lastimado, y la sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces yo te invito, amigo, joven, señorita, cuando hay un momento en una iglesia, busca una iglesia más cercana a una iglesia adventista. Trimestralmente, cada fin de trimestre, nosotros realizamos esta cena muy bonita, donde realmente uno sale renovado, agradecido a Dios, porque y libre, o sea, como que el pecado Dios te lo quita, ¿no? Te lo limpia mediante los símbolos que realizamos, mediante este rito. Correcto, es un momento para reconocer lo que realmente somos, ¿no? y para entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser en las manos de Dios y caminar con Él en este mundo. Pero ahora vemos otro pasaje bíblico que es impresionante, ¿no? El Getsemaní. Estamos en el capítulo 26 del libro de Mateo y los versos del 36 hasta el 46 nos habla justamente ahí de la experiencia que tuvo Jesús en el Getsemaní. ¿Qué ocurrió ahí, Madeleine? Qué difícil ha de haber sido para Jesús. Jesús era un ser humano, ¿no? Y fue al Getsemaní a orar toda la noche para poder enfrentar todas las cosas que se le venían. Los romanos eran un pueblo sádico. No nos imaginamos en ese momento cómo habrán sido, pero muchas películas de Hollywood, etcétera, etcétera, nos muestran cómo eran los romanos, ¿no? Y cómo se iba a generar la muerte de Jesús. Él, yo creo que tenía una idea, ¿no?, de cómo iba a padecer, cómo iba a sufrir. Y más que todo, más que el sufrimiento y todo eso, el sentirse alejado de Dios porque iba a cargar con todos los pecados de la humanidad y esto iba a hacer que él se aleje de su Padre, ¿no? Y él, yo pienso que dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? Estar Correcto. Lejos de mi Padre. Y por eso es que él dice unas palabras, ¿no? Si se puede, por favor, yo no quiero pasar por esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Correcto. Y ahí está justamente lo que estamos hablando, ¿no? La decisión, la elección. Jesús tenía la elección de continuar, ¿no? O decir simplemente no, hasta acá, ¿no? Pero las consecuencias, obviamente, ¿no? Yo me imagino a todos los ángeles, todos los seres que no han caído, expectantes, ¿no? Viendo ahí, a ver, ¿qué va a decidir el Hijo de Dios? Y obviamente Satanás y todas las cosas ahí. Pastor, ¿algo más? Es interesante, ¿no? Cuando leíamos la historia, que da a entender, desde el capítulo 26, versículo 36 hasta el 46, es como que Jesús tiene miedo, ¿no? Y como que uno dice, tiene miedo a la muerte porque fue humano también. Pero la lección me dice una cosa interesante. Dice, no era la muerte física lo que Jesús temía cuando oró que la copa pasase de él. Lo que Jesús temía era la separación de Dios. Jesús sabía que al llegar a ser pecado, morir por nosotros y llevar sobre sí la ira de Dios contra el pecado, él estaría separado de su Padre. Qué interesante, ¿no? Ese era su temor. Y aquí Jesús empieza a clamar y ese temor es grande porque dice, mi alma está triste, estoy constreñido. Triste, duro realmente. Correcto. La decisión de salvarnos o no estaba en las manos de él. Y obviamente como humano sentía todo el peso del pecado, pero sobre todo eso sentía que lo estaba alejando de su Padre, ¿no? Y por eso el sufrimiento. Lastimosamente ahí podemos ver, ¿no?, que pidió a sus compañeros, ¿no?, que orasen por él, que lo acompañaron en aquel momento, pero ellos estaban durmiendo, ¿no? Y a veces es lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos, ¿no? Tomamos una decisión. Yo desde ahora en adelante quiero ser fiel a Dios, ¿no? Pero no, mi esposa, mis hijos, o mi enamorada, mi enamorado, ¿no?, nos mira y nos dice, estás loco, ¿no? Aguantate algo más, todavía estudia, haz esto, el otro. Y como que en vez de que necesitar su apoyo, nos dan la espalda, ¿no? ¿Qué podemos decirles a esos jóvenes que están capaces con esa lucha, esos hogares, pastor, para que ellos tomen y retomen fuerza? Es interesante, ¿no, Waldi? Porque lo que el cristianismo te ofrece es tan positivo, te trae paz, tranquilidad. Lo que te ofrece otras cosas, el mundo, entre comillas, ¿no? Y algunos amigos, yo no entiendo, mira, te pongo este ejemplo. Por ejemplo, en el colegio había amigos que me rogaban para tomar. Y yo no tenía que poner un centavo. Pero toma, ¿qué hace un vasito? No es problema, toma. Pero nunca me han rogado para invitarme a comer. O sea, nunca me vamos a comer. No, te invito, vamos a comer. No, pero para tomar sí. Porque en el fondo ellos sabían que están equivocados. Saben que están equivocados. Entonces no son amigos. Porque el amigo te induce. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Jesús estaba ahí llorando, estaba triste. Estaban sus amigos. Pero la Biblia dice que los discípulos estaban tan cansados que sus ojos no aguantaban, descansaban. Y Jesús tres veces vino, ¿no? Y dice, levanten, velad, o sea, vamos orando. Me siento solo, estoy triste, acompáñenme. Los discípulos orando, pudo otra vez a dormirse, ¿no? Una lucha tremenda. Pero Jesús tenía que hacer la voluntad de su Padre. Esto era lo más difícil, hacer la voluntad de Dios. Correcto, ¿no? Y vean aquí el clamor también de Jesús, ¿no? Muy humano. Decía, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa, que en realidad yo no la quiero beber, ¿no? Como seres humanos, nos ocurre también lo mismo, ¿no? Los problemas, las dificultades, capaz cuando más nos queremos aferrar de Dios son cuando vienen, ¿no? Y ese momento uno dice, ¿no? Parece que cuando más me acerco a Dios, peores problemas. Mejor me alejo y estoy más tranquilo, ¿no? ¿A quién le gustan los problemas y las dificultades? Samuel, ¿querías decir algo? Y eso se nota cuando uno empieza, digamos, cuando está ingresando a la iglesia, estás participando y empiezas a dar tus diezmos, ¿no? Y tienes un monto reservado y justo esos días tienes otros gastos para hacer y a veces uno los primeros días te cuesta, ¿no? Y a veces uno cae en la tentación, ¿no? Pues daré la mitad porque a veces es mucho para dar, daré la mitad y gastaré invertiré en comida la otra mitad. Pero cuando uno se da cuenta y cuando uno es fiel con Dios y das el 100% de tu diezmo, empiezas a recibir bendiciones. Hay veces nosotros pedimos a Jesús, ¿por qué no nos das esto? Pero nosotros no cumplimos con Él, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza al 100% a entregarse a Dios, empiezas a ver todo su amor, su cariño. Es increíble, hay momentos que uno está todos, cuando estamos dentro de la iglesia, a veces piensan uno que se acaban los problemas, pero es donde más a veces surgen problemas y las tentaciones son todos los días, ¿no? Desde el trabajo del día sábado. Entonces, yo creo que ahí solamente con la oración uno puede fortalecerse. Correcto. Yo siempre he dicho, ¿no? El cristianismo es para valientes, ¿no? Quien es cristiano es un valiente porque está luchando una batalla, ¿no? Que a veces no la vemos, ¿no? Un conflicto que todos llevamos, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, la cual se desarrolla también en nuestra mente, ¿no? Con las decisiones y las elecciones que tomamos. Ahora yo quiero que me hablen de un personaje, ¿no? Justamente Judas. Y aquí el título de ese día dice, Judas vende su alma. Qué impactante, ¿no? Como tú decías, Samuel, hay cosas que nos agarran en este mundo, ¿no? Tal vez la ambición al dinero, alguna cosa ahí, que permiten lastimosamente tomar malas decisiones, malas elecciones. ¿Qué pasó con Judas, Madeleine, según lo que hemos estudiado? Judas, pienso, ¿no? Después de leer un poco de la historia, creo que era una persona bastante autosuficiente, ¿no? Con mucho amor al dinero. Pero él no fue a vender a Jesús porque él quería ese dinero, ¿no es cierto? ¿No? Él no, lo que él quería hacer era, como se podría decir, ayudar un poco a que Jesús de una vez decida gobernar en esta tierra, ¿no? Y él va y lo vende, pensando que en ese momento Jesús va a reaccionar y va a decir, no, ya, entonces voy a agarrar y voy a gobernar. Y ahí él iba a quedar bien, ¿no? Qué interesante, ¿no? Busquemos este pasaje, Lucas 22:3. Lucas 22:3. ¿Qué es lo que nos dice? Es interesante lo que dice aquí. Y la reacción. Y también podría ser una excusa para nosotros, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Por favor, Lucas 22:3. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Muy bien, sencillo, ¿no? Pero dice que entró Satanás en Judas, ¿no? Y aquí podríamos decir, yo creo que es una reacción bien humana lo que voy a decir, ¿no? No soy yo el que está pecando, ¿no? O no era Judas el que estaba pecando, era Satanás quien estaba haciéndolo pecar, ¿no? Querido amigo, te hago la misma pregunta. Cuando tú tomas decisiones que son incorrectas, finalmente, ¿quién está pecando? ¿Tú? ¿Satanás? ¿O le estás echando la culpa a Dios por haberte abandonado? En el siguiente bloque responderemos a estas preguntas. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El Libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a encuentraunaiglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Gracias, Damaris, por darnos esas lindas opciones para encontrar una iglesia y poder congregarnos con hermanos y amigos que tenemos la misma fe. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 12, los últimos días de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, iba a la pausa con una pregunta, ¿no? Si Satanás había entrado, dice la Biblia, en Judas, no es fácil decir, es que no era Judas, era Satanás que lo ha hecho pecar, ¿no? Y normalmente nosotros tratamos de excusarnos y todo lo demás. ¿Es esto correcto, pastor? Muy bien, vamos a dar lectura a lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 6, versículo 70, si me ayudas, hermano. Claro. Jesús le respondió, no os elegí yo a vosotros doce, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Interesante lo que dice este versículo, ¿no? Muy interesante. Ahora, el diablo no se entra a nadie. Yo tengo que permitir que le entre. Judas aquí permitió que el diablo se entrara en él. Y lamentablemente Judas se dio campo al diablo. Él tenía el amor al dinero, ¿no? Tenía el amor al dinero. Pero la lógica de Judas era interesante. ¿Por qué? Porque Judas vio tantos milagros de Jesús. Incluso en el capítulo 15 del libro de San Juan, un día la multitud quería apedrearlo, quería lanzarlo a Jesús, y Jesús en medio de la multitud pasa y nadie lo ve, desaparece. Entonces, ¿qué pensaba Judas? Decía, una cosa interesante, yo lo vendo a Jesús y cuando vengan a apresarlo, va a desaparecer. Entonces yo gané 30 piezas de plata. Claro, lo que decía Madeleine justamente. Y 30 piezas de plata era poco. ¿Qué significaba? Que para Judas Jesús valía poco. Ahora, otra cosa interesante. Judas va ante Anás y Caifás. Él va. No viene a él Anás y Caifás. Le dice, Judas, por favor, hermano, mira, queremos agarrar a Mar. No, él va. Él va y le dice, mira, me dan 30 piezas de plata. Yo, al que lo ve, dice, ese es el Mesías. Interesante, ¿no? Lo que hace Judas. Ahora, 30 piezas de plata no valía mucho. ¿Cuánto equivale en nuestros tiempos? Como $66, ¿no? Solo valía eso para Judas. Solo eso valía Jesús. Qué triste la vida, ¿no? Y después la historia cambia porque una vez que le entrega, Judas dice, este es inocente. Se lo devuelve el dinero. ¿De qué sirvió? De nada. Los planes para beneficio de él le sirvieron para nada. Hago una reflexión en esto, Waldy. ¿Cuánto vale para nosotros Jesús? ¿Vale 30 piezas de plata? ¿Vale tu profesión? O sea, ¿cuánto vale para nosotros Jesús? ¿Nuestra profesión? ¿Un título? ¿El trabajo? ¿Cuánto vale? Yo me pongo a pensar, ¿cuánto vale para mí Jesús? Y creo que vale mucho, vale la vida. Porque gracias a Él, la familia, los hijos están bien. Entonces es bueno ponerse a pensar. Para Judas solo valía $66 o 30 piezas de plata. Qué interesante, y las actitudes del ser humano, ¿no? O sea, Satanás es el tentador, ¿no? Pero quien va, al igual que Judas, en busca de, es el ser humano. Es quien él toma decisiones, ¿no? Qué sé yo, nadie le va a obligar a uno beber hasta perder el conocimiento. Quien toma es uno. Quien va en busca de algo es uno, ¿es cierto? Sí, y ahí muestra, ¿no? Las dos reacciones ante una dificultad. Jesús va y ora toda la noche en el Getsemaní, con dolor, con tristeza, pidiendo que se haga la voluntad de su Padre. Y ahí vemos a Judas que no hace eso, ¿no? Sino va y entrega a Jesús, ¿no? Y el diablo entra en él. Y muchas veces podemos decir, inclusive muchas personas escuchaba que dicen que, es que él ya estaba predestinado, entonces sí o sí tenía que entregar a Jesús y él ya, ni modo, es el destino, así era su vida. Pero eso no es cierto, somos nosotros los que elegimos si vamos a ser bien o no. Y luego viene, ahorita vamos a comenzar a hablar de Pedro, ¿no? Correcto. Que comete un error, pero que después elige no volverlo a hacer, elige, se arrepiente, ¿no? Y Judas, yo pienso que podía haber hecho lo mismo, pero no lo hace. Correcto. Mi querido Samuel, las cosas pequeñas cuentan, ¿no? A veces pensamos, pecar es un pecado grande, pero cosas pequeñas, ¿no? Cositas ahí que a veces no las tomamos en cuenta, insignificantes, comienzan a entrar en nuestra vida, a crecer en el corazón, y de repente es algo con lo cual ya no podemos luchar. Mi padre decía, roba un boliviano o roba $10,000, es lo mismo. ¿No? Tienes, tiene igual al pecado. Lo que pasa también, Waldir, que nosotros, digamos, estamos acostumbrados como humanos, cuando cometemos un error, ¿qué es lo que hacemos? Lavarnos las manos, ¿no? Siempre uno cuesta reconocer, digamos, que uno ha sido el que ha cometido el pecado. Lo hice, pero fue por tal persona, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Pero eso es desde el mismo jardín del Edén, ¿no es cierto? Así es. Hay una cosa interesante, ¿no? Y es por eso que en la historia de este mundo no hay un hombre llamado Judas. O sea, no hay una persona, nadie quiere poner a su hijo Judas, ¿no? O algún edificio, o algún centro comercial. Pero sí hay perros. Yo he visto un perro llamado Judas, el perro sale, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque Judas en la historia de la humanidad jugó un papel triste. Y después de entregar a Jesús, tenía las 30 monedas de plata, las devolvió y quedó solo, sin nada. O sea, ¿de qué sirvió? De nada. O sea, no valió nada. Ahora, ¿a qué voy, Waldi? Cuando nosotros ponemos a Jesús después de nuestras prioridades, no somos nada. Hay muchas personas, yo conocí en un X lugar a una persona que económicamente estaba muy bien, habían casas, camiones, camionetas, viajaban en sus camiones para otros países, traía mercadería, etcétera, económicamente muy bien, pero se estaba divorciando. Y el hombre me decía, no quiero nada, que se lo lleve toda la mujer, no quiero nada, solo quiero paz, quiero un poco de paz, nada más, dinero no necesito, y tenía bastante dinero. Interesante, ¿no? ¿Cómo es Jesús y cómo Judas quedó? Devolvió el dinero, quedó solo, sin nada, pero tomó una decisión equivocada aquí, Judas. Porque en su soledad el diablo se aprovechó, porque él permitió que el diablo entrara y trabajara en su vida. Claro, y lastimosamente el final de Judas es que él termina ahorcado, ¿no? Totalmente abandonado por sí mismo, inclusive porque él decidió seguir este camino, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no? Con la globalización podemos escuchar y ver artistas famosos, gente aparentemente con un estatus que tiene de todo, ¿no? Que vive en una vida aparentemente feliz. Pero de repente las noticias también nos muestran que esa persona es drogadicta, etcétera, etcétera, no tiene vida. Y yo creo que el ser humano en realidad necesita de Dios, ¿no? Y si no tiene a Dios en su corazón, no importa el dinero, la fama, la profesión, las posesiones, etcétera, etcétera, porque Dios es lo más importante, ¿no? Y hablando justamente de la predestinación, ¿no? Ahí pueden decir uno, no, él estaba predestinado a entregarlo. Vean lo que dice aquí. Jesús sabía de antemano la decisión libre de Judas de entregarlo. Uno de los muchos casos de la Biblia que muestran el conocimiento previo de Dios de nuestras elecciones libres. Conocimiento de que en ninguna manera infringe nuestra libertad de hacer nuestras propias elecciones. O sea, Dios tiene el plan completo de la existencia humana y Él puede ver lo que va a acontecer de aquí. Pero quien decide finalmente es uno, ¿no es cierto? Pedro. ¿Qué pasó con Pedro y cuál fue la negación y la decisión que tomó? Yo creo que si me pongo en el lugar de Pedro, tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque cuando ve que están arrestando a Jesús, él reacciona tratando de defenderlo y ahí Jesús le dice no, y lastima a alguien que no debería lastimar. Luego ve cómo se lo llevan a Jesús y ahí él después empieza a negarlo, ¿no? Lo niega. El hombre que había prometido estar con él, defenderlo, lo niega, ¿no? Y ahí canta el gallo. Lo que Jesús había dicho, ¿no? Tú vas a hacer, es que Jesús nos conoce, ¿no? Creo que no hay otro ser en el mundo que sabe cómo nosotros vamos a reaccionar, sabe cómo nosotros vamos a ir, porque está con nosotros todos los días de nuestra vida y sabe que a veces nosotros vamos a cometer errores, ¿no? Jesús nos conoce y sabía que Pedro lo iba a negar y lo negó. ¿No? Pero después de eso, Pedro se arrepiente, ¿no? Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Judas va y se ahorca, Pedro no. Pedro se arrepiente de corazón y después es uno de los mejores discípulos que va y predica la palabra de Dios y no vuelve a negar a Jesús. Correcto. ¿Algo más que te llame la atención de este personaje, Pedro, tan peculiar, Samuel? Tal vez, habemos muchos perros aquí en la tierra, ¿no? Pero que a veces nos arrepentimos de corazón y podemos cambiar, ¿no? Y es hermoso sentir esa sensación. Yo me bauticé justamente a los 18 años. Mis padres cuando yo tenía, me cuenta mi padre, cuando yo tenía 3 años, mi mamá se bautizó, y a los 2 años mi papá se bautizó, ¿no? Y todo el tiempo, por eso estudié toda primaria en colegio adventista. Y mi padre siempre decía, de los 10 años, siempre a toda la familia, ¿no?, que el mejor camino era bautizo y bautizo. Pero a veces uno, 13, 14 años, a veces uno se dispara por otros lados, ¿no?, y dice, ucha, qué padre más antipático que tanto. O sea, uno cree ser el dueño de su vida, ¿no? Y muchas veces, digamos, incluso negamos en los colegios, ¿no? Algunos peor, algunos que no han estudiado en colegios adventistas, en colegios particulares, en otros colegios. ¿Tu familia es adventista? No, es por quedar bien con los amigos. Pues digo, muchas veces nosotros como Pedro negamos a Dios, pero es bueno darse cuenta y entregarse del todo a Dios, ¿no? Tener ese cambio. Correcto. Dice, la negación de Pedro debe decirnos que todos los milagros, las señales en el mundo no nos mantendrán fieles a Dios si nuestro corazón no está completamente entregado a Él, ¿no? A mí me gusta mucho una historia que aparece también en el último día de este estudio, ¿no? Y cuenta la historia de un personaje en Estados Unidos de 1959. Dice que entraron unos tipos a la casa de su hermano, asesinaron a los padres y a 2 hijos adolescentes, ¿no? Obviamente, toda la gente quería atraparlos a ellos, pero él sacó un artículo en el periódico que dice lo siguiente: hay mucho resentimiento en esta comunidad. Hasta he oído en más de una ocasión que este hombre, cuando sea hallado, debería ser colgado del árbol más cercano. No sintamos esto. La acción está hecha y quitar otra vida no la cambiará. En cambio, si perdonamos como Dios nos pide que lo hagamos, no está bien que mantengamos rencor en nuestros corazones. Él cometió este acto y encontrará que realmente es difícil vivir consigo mismo con esta situación. Su única paz mental la tendrá cuando vaya a Dios y pida perdón. No nos pongamos en el camino, sino en cambio oremos para que Él encuentre esa paz. Qué interesante esta decisión, ¿no? Y que nos llama a cada uno de nosotros a tomar la mejor decisión de ir a Cristo. Pastor, hemos llegado al final de nuestro programa. Necesitamos que usted haga un resumen de lo que hemos hablado y también una invitación especial. Los últimos días de Jesús fueron realmente duros. Él luchó para aceptar la voluntad de Dios. Pero en ese camino el diablo utilizó a los más cercanos. Uno de ellos fue Pedro. Utilizó al enemigo. Utilizó a sus amigos. Pero ¿sabe qué, mi amigo joven señorita? Aceptó Jesús la voluntad de su Padre y lo hizo. Y fue para bendición nuestra. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, su vida es una bendición. Usted puede decir, voy a perder mis amigos por aceptar a Jesús, mis amistades, mi profesión, un título. No te preocupes, tranquilo. Porque cuando tú aceptas a Jesús, tu hogar es una bendición, tus hijos son una bendición, tienes paz, tienes esperanza, nada está perdido, tienes esperanza. Y eso es lo que más necesitamos. En muchos lugares hay mucha gente que se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene esto, a pesar de que tiene títulos y económicamente está bien, pero sin Jesús es nada. Y esto es lo que debemos aprender. Jesús nos enseñó esto, a depender de Él, a aceptar su voluntad. Y Pedro también nos enseña a reconocer nuestros errores. Cuando negamos a Jesús, cuando le pedimos perdón, Él está para perdonarnos. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, ahora está en el otro lado del escenario, listo, el Cuarteto Paz, con una melodía muy especial, que es un momento también para que reflexionemos tú y yo. Acompáñanos. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo todoquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formó en mi alma un nuevo ser. Fía en Él que a todos salva, murió por mí. Pro proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor, ya con devoción. Oh, mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, llama su nombre has de negar. Proclama así que eres cristiano, vive por Cristo tu Salvador. Muchas gracias, Cuarteto Paz, por ese momento tan especial que nos han hecho vivir en el programa. Queridos amigos, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa. Hay la invitación de seguir a Cristo. El mensaje musical también nos decía lo mismo. Ahora vamos a agradecer a Dios. Y es el momento de orar y hablar con Él. Pastor, diríjanos en oración, por favor. Querido Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias por el ejemplo de Jesús. Muchas gracias, Señor. Porque en Él vemos que Él hizo tu voluntad y, Señor, Él fue una bendición. Permite que nosotros también podamos imitar a tu Hijo para que podamos aceptar tu voluntad. A veces no es fácil, Dios. Espíritu Santo, danos fuerza, por favor, para hacer tu voluntad. También, Señor, hemos aprendido de Pedro en que, Señor, cuando nos equivocamos, tu misericordia está para con nosotros en perdonar. A veces somos como Judas, Señor, porque antes que tu Hijo Jesús está otras cosas, está otras prioridades. Perdónanos, Señor, por esto. Gracias por el repaso de la lección. Gracias por Código Abierto. Gracias por nuestros seres queridos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 12. El título era Los últimos días de Jesús. La próxima semana, la última lección de este trimestre. Crucificado y resucitado es el título. Desde ya, una invitación extendida para todos ustedes. Querido Samuel, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Gracias a ti, Waldy, por ser parte de este hermoso programa y poder compartir la lección. Pastor, Dios lo bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Estaremos siempre a las órdenes del nuevo tiempo. Muy bien. Madeleine, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte también de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Ha sido una experiencia muy bonita poder estar aquí y compartir lo que hemos aprendido. Muy bien. A todos ustedes los espero en próximos programas. Y a ti, querido amigo, que nos estás sintonizando a través del canal de la Esperanza, de la Red Nuevo Tiempo, te espero en una próxima edición de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y de esta manera terminamos por hoy.